¿Qué Bon Jovi? ¿No era Bon Jovi? No, es este uno de Riff. ¿Cómo se llama el de Riff? ¿Quién es? No me cuenta quién es. No sé. No, ese es el de los decadentes. Este no, es el que está hecho mierda. Cucho. Sí, claro, Cucho Parisi. Papá. Dios mío. Decadentes. 12 y 6, 12 grados. Estamos en Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Muchas visitas. Hoy tenemos muchísimas visitas. ¿Quién está hoy? Hoy tenemos a, primero vino gente de Pergamino para acá para estar a compartir con nosotros. ¿Quién vino de Pergamino? Daniela Galateo, le damos Hola, un aplauso. Chicos. Daniela, de la chica de Benitos Peregaldós, ¿cómo andan? La nueva locutora, acá la trajimos para que diga el WhatsApp de la radio. Y bueno, estuvimos haciendo la campaña de toda la semana de estos amigos que tenemos Exacto. acá, los chicos de Antes del Huracán. Antes del Huracán, ¿eh? Que ya están entonando, motores. Ya están calentando motores. Van a estar acá entonando algunas cancioncitas y escuchando un poco también de su música por Spotify. Olvídate, re macanudo, con nosotros. Macanudo lo Bien, tenemos en juego el absenta todavía. Todavía sí, en juego el absenta. Mande mensajito para Mandás tu mensaje de audio a qué teléfono. ¿A qué teléfono, Daniela, mandan? Al 1164007040. 27. Muy bien. Bien, espectacular. Primera intervención de Daniela ya en la noche. Con un par de traguitos más sigue charlando. Y acá si le quieren mandar mensajitas a Daniela, está disponible. Vamos, chicos y chicas. Está en Tinder, está en todos lados. Bien, entonces tenemos a Martina también, que está con el. Está preparada para. ¿Sí? Ya puso su notebook para buscar noticias. Muy bien. Ya preparó todo para Tenemos novedades de series de Netflix. Aparecieron nuevas series de Netflix, sí. Las 13 razones del porqué. Nueva temporada. Sí. Pero la mejorcita me parece que está arrasando con todo es la de Tevez. La del Apache. Del Apache. ¿Está buena el operador? Acá tenemos al operador que está. Está hoy, tiene un humor, pero de perro. Ojalá esta de mañana, así a Hernán le corta temprano también. Porque siempre le corta tarde, el conde, ¿sí? Acá los muchachos están calentando ya están motores. Con el, ya. Sí, sí, sí, acá lo vamos a pasar mientras con el vivo. Que, miren, que vamos a están mirando en vivo, bien. En vivo por Facebook 12, nos 12 y 8, 12 grados, acá. 12 grados, mirá, ya se está yendo el frío, gracias a Dios. No, pero dicen que después de la semana que viene vuelve de vuelta. No, que no sí. vuelva más. La semana que viene está anunciado 24 grados y después sí. vuelve de vuelta. No, no, por favor. Hoy a la mañana había humo, se sentía. ¿Sí? Sí. Dicen yo fui que al laburo y estaba. Dicen que va a venir un poco el humo de la El sábado pasado a la noche hubo mucho humo. Después del programa nuestro, al otro día hubo mucho humo de la noche. No me doy cuenta. Sí, sí. No sé de qué estaba hablando. Como 6 columnas. En 3 minutos se llenó de humo. Ah. Sí, sí, sí. Bien, entonces, nos llamás al 1164-007047 y nos dejás tu mensaje para la absenta. Esto lo vamos a estar sorteando a fin de mes, acá, a fines de agosto. Eric, que nos está viendo, que manda un mensajito Dale. Para participar por la absenta. A Daniel Cosia también nos está viendo, que manda un mensajito y ahí participa por Claro, la si no mandás tu mensaje, no. ¿A qué teléfono, Dani, tiene que mandar un WhatsApp? 1164007047. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo está, ¿Cómo está? Daniel, lo rajamos y la dejamos a Daniel. Listo, chicos, yo me voy yendo, no, disculpen. No, Ari, no te vayas nunca. Bueno, dale, vamos a ir al próximo tema, que este tema es para hoy, porque es viernes a la noche y Juana la Loca lo dice. Ya, este es cortina del programa. Sí, dale, vamos. Porque hoy quiero más frenesí.

Estábamos, yo estoy mirando el tema este del Apache y lo que hablábamos con el operador era que hasta el momento donde nosotros, donde, hasta donde nosotros vimos, hasta porque ellos ya la terminaron capítulo. De ver hasta el segundo capítulo, pasan cosas realmente fuertes. Fuertes. Obviamente que uno está exento de todas esas cosas, ¿por qué? Porque no vive en ese lugar. ¿Sí? Pero decían que era picante en el momento cuando, sí. cuando usted ves, era más chico, que después, bueno, obviamente lo sacaron de ahí y demás. Una vida bastante complicada. Nos con están una madre. Diciendo que bastante pasan cosas bastante fuertes, pero no creo que debes habrá autorizado todo eso. Sí, además él sale. Sale en todos los capítulos. Claro, él va contando un poco, va haciendo una narración de pero inclusive en estos días hicieron la presentación oficial, hicieron un evento y él contaba inclusive como que jugaban a veces en medio de un tiroteo. Sí, hay un capítulo al principio que estaban tiroteando y. Para mí era común también el tema ese de estar, ¿sí? Y también hoy fue la tercera temporada de la Presa Rosana Cortés, ¿tercera? Sí. Entonces, bien, temporada. Hasta donde yo vi y ahí todo una, no sé si viste la propaganda. Me llamó siempre la atención, pero no vi ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ninguna, mirala, ni los avances, te mirala, juro por Dios, no vi nada. Y siempre me llamó la atención. Yo siempre digo, le decía a los chicos en la escuela, es que miren esa serie porque se trata toda esta cosa de cómo el chico, un adolescente, vive el bullying dentro de la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa dentro de la escuela y lo que hay en la escuela cuando no hay una contención de parte de los consejeros esos que tienen en Estados Unidos? Viste que ellos tienen consejeros y no tienen el consejero, no les cree por ciertas situaciones. Pero esa tercera temporada es una tercera temporada totalmente diferente a las otras, porque en las primeras hay una historia puntual de una chica. Y el martes termina el marginal. Ahí está, y el martes termina el marginal. Final del marginal. Vos estás viendo lo que tampoco. No, Ariel no. Ariel mira a la chica del cable. No, yo soy, a ver, soy muy marvelito. Ahora estoy viendo una serie también. ¿Cómo es? Capa y Daga. Capa y Daga. También una serie que es parte también del pero universo. Pero a vos te gusta mirar. Me gustan todas esas cosas fantasiosas. La serie de Marvel. Sabes que muchas me gustan, ¿eh? Muchas me gustan. Igual que Carlito. Considero que hay que verlo. Ya por solo tener la etiqueta, Marvel, tengo que verlo para después jugar. Bien, se viene IT 2 y vino Andy Muschietti y su hermana a presentar IT 2, ¿sí? 5 de septiembre, ¿no el estreno? 7. 7 de septiembre. 7 de septiembre. También salió este jueves la película de Tarantino con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Sí. Había una vez en Hollywood, eso también vamos a hablar. Que dicen que es un tanque que está muy buena, la de Darín. Sí. La Odisea de los Giles. Vamos a ver. Darín, que es ese tipo que haga película, que haga. Para ir a verla, la verdad que no hay vuelta. No hay vuelta. Sí, creo que el único fiasco que me comí en cuanto. A ver, mala la película. A ver si es la misma que. Un cuento chino. Sí, también es. No es mala la película, pero. El Aura. El Aura me gustó. Ay, no. No, pero fue densa igual el Aura. Fue densa también el Aura. Es malísimo. Sonido. Y en un cuento chino estás esperando que pase algo, y no. Sí, nunca cae la vaca al final, o sea. La única parte de la ferretería del boludo que va a comprarlo. Sí, la mejor. La vida, esa parte, la mejor. Esa es la mejor. Después. Viene, de vuelta vuelve el regreso de Beverly Hills. 90-210, esa ¿sí? serie que en los 90 yo la veía. Matrix, ¿sí? Matrix, Matrix 4 va a salir. Viene una nueva Matrix, de 20 años, el señor Keanu Reeves se pone el traje de con la, de vuelta. Y está la novia también. No, y vuelve Trinity también. Sí, sí. Muy bien. No sé si la viste. Muy bien. El lunes anduvo Trinity por ahí por La Plata. Por La Plata estuvo Trinity Kalinsky. Dios mío. 11-64-00. 7047. ¿Cómo lo ve a BKC? ¿Tiene buen futuro? Yo soy de los que creen que hay que darle tiempo, pero la verdad que tengo que decirlo. Ojalá me esté escuchando. Me duelen los ojos ver a Independiente. Soy una persona que va a todos los partidos de local y hoy, mañana no tengo ganas de ir. No. Tenés como que te hoy estaba hablando cuando estábamos jugando acá la pelota con el operador, con uno de los chicos que voy siempre. Y digo, no tengo ganas de ir. Pero el otro día me parece que probó algunos jugadores. Puede ser, a ver, sí, de hecho, jugó Roa, jugó Romero, pero. Barbosa estuvo. Sánchez Miño para mí es uno de los mejores jugadores en el trato de pelota. Pero Sánchez Miño no le podés dar la pelota como a Messi. A ver, todas las pelotas no pueden pasar por Sánchez Miño. Dejémonos un poquito de joder y vayamos un poquito más para adelante también. Tenemos que buscar un medio que tenga ataque. Sí, que todas las pelotas caigan en Sánchez Miño. Sánchez Miño tenga que hacer milagro. Cuando está jugando de lateral, si no, pongámosle la 8 o la 10 y pongámosle de vuelta como jugaba en Boca, jugaba en Estudiantes un poquito más adelantado. ¿Se viene la semifinal Boca-River? Y está todo prácticamente dado como está, para que se venga. Yo creo que sí, ya con Boca, el partido de Boca en la altura que fue... Boca ganó allá 3-0, ya está. Creo que fue, para mí fue el mejor partido de Alfaro en Boca, el que jugaron estos días. Si bien Liga no jugó a lo que acostumbra, porque realmente se vio avasallado. Boca lo pasó por encima. Creo que tuvieron una jugada. Los 30 segundos es el pelotazo que se va por arriba en la primera jugada y después desapareció Liga. River con Ayudín siempre. Sí, sí, quizás no. A ver, quizás no fue Ayudín en esas dos jugadas. Esas dos jugadas eran penales, para mí las dos. Sí, ahora sí, pero la tienen que ver con el VAR. Ahora sí, y hubo una jugada. Para mí hubo una jugada que era falta a favor de Cerro Porteño, que no se cobró y no se vio en el VAR. Lindos jugadores tenía, Y roja para acá, sí. Entonces ahí me parece que está el tema. Sin embargo, bueno, en un partido malo igual el River sacó una ventaja de 2 puntos de local, de 2 goles, perdón, de local, que me parece lo ponen ya en cara de las nuevas semifinales con quizás su rival de siempre, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya voy preparando un temita de acá de los antes chicos. Del huracán. Sí, vamos a estar escuchando acá los chicos de Antes del Huracán. ¿Está preparado ya? No. Y de a poquito vamos a ir tirando así música de ellos para que los vayan conociendo. Igual sí, Lo tenemos, pero. Como contamos en la página, nosotros de Insomnia pueden escucharlos también por Spotify, como Antes del Huracán o ADH. Sí. Se tienen colgados sus temas en muy buena calidad. Entonces vamos a escuchar ahora uno de los temas que es de ellos, que es Palabras, para que todos los vayan palabras conociendo más, un poco lo que menos. Cómo suena. Vamos a escuchar Antes del Huracán y después lo tenemos en vivo. Sin sentido. A profetas de moda, versiones baratas que liman cabezas, que pisan y aplastan y enriedan, marean demasiado ego, que arrastran manadas a este laberinto. Te quiero, te mata, te quiero, te mata, te quiero, te mata, te quiero, te mata. Tus labios en espejo con los míos. ¡Basta!

o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bueno, acá estamos, seguimos en vivo con ustedes acá en esta noche hermosa, compartiendo con amigos. Recién estuvimos escuchando Palabras, hace un ratito nomás, de acá de los chicos antes del huracán, que ya están dentro del estudio. Y en cualquier momento van a estar sonando con un poquito de música con nosotros. Exactamente. Llamanos al 11-64-00-7047 y dejanos tu mensaje. ¿Para qué? ¿Para ganarte un qué? Una absenta. Sí, una bebida espirituosa. ¿De quién es? ¿Gentileza de quién? De Amar al Wii, como se llama. Acá estamos con el propietario de la empresa. Acá los chicos entran en el sorteo también. Claro. Olvídate. A fin de mes, sorteamos la botella. Ya quedan anotados. Bien, empezamos a hablar un poco, Ariel, con ellos. Sí, vamos a que se vayan presentando uno a uno, que charlen con nosotros y nos cuenten un poco su vida. Vamos. ¿Qué tal, gente? Nosotros somos Antes del Huracán. Somos una banda acá de Quilmes. Yo soy Fede, cantante. Tengo acá a mi izquierda a Gastón en el bajo, Marcos en la guitarra, El Oso en la batería, Clara en las voces también. Aquí tienen a toda la banda. Esto es buenísimo. Están sonando mucho en Zona Sur, estuvieron sonando por Capital, estuvimos viendo bastantes shows hasta junio, julio. Ahora veo que están un poquito, como estábamos hablando, descansando, produciendo un poquito más de temas para poder seguir con todo. Pero la verdad que vienen pegando lindo, vienen pegando y está buenísimo. La está buenísimo. Toda la primera mitad del año trabajando casi todos los fines de semana, tocando un montonazo. Sí. Por suerte pisando escenarios como La Trastienda. Sí, totalmente. Lindos. Un lindo lugar para tocar, para gente bien cerca, sí, está muy bueno la Trastienda. El profesionalismo del lugar, el escenario donde te subís, la acústica, es todo, la verdad que es el lugar ideal para nosotros. Claro, totalmente. Subirte a ese escenario, es bárbaro. Y bueno, después de hacer esa mitad de año así bastante al palo, mostrando lo que hacemos, frenamos un poquito para preparar el material nuevo y para empezar a producir todo lo que tenemos en la gatera, así que estos meses vamos a estar parados hasta octubre, noviembre, vamos a estar adentro de estudio. Bueno, muy bien. Y después se vienen, como veníamos hablando, alguna fechita por acá por Quilmes, seguramente alguna más por Capital, para seguir sumando y terminar el año un poquito en vivo y a los gritos, digamos. Exactamente. Despedida de año, seguramente acá en Quilmes vamos a meter algunas fechas. Buenísimo, seguramente ahí estaremos. Sí, así que los esperamos con la absenta. Claro. Si se llevan el absenta, lo guardan ahí. Si no, llevamos otro. Y si no lo llevamos nosotros, lo llevan ustedes. Absenta va a haber seguro. Pregunta: ¿por qué Antes del Huracán? Bueno, Antes del Huracán es lo que estábamos hablando un poquito recién antes de entrar acá también. Antes del Huracán es ese momento en donde un montón de sensaciones pasan por cualquier persona. Es la mezcla entre la euforia, la angustia, el dolor, la fuerza. Una vez que todas esas sensaciones están presentes, cuando el huracán arranca, lo único que se transforma es en fuerza y expresión. Y bueno, y eso es lo que, después de varios meses, creo, estando juntos y tocando, eso es lo que encontramos como punto en común en nuestra música. Bien, por ¿hace cuánto que está la banda? Aproximadamente 6 años, más o menos. Bien, siempre con el mismo nombre. O empezaron o fueron con diferentes nombres, porque uno tarda. Sí, sí, a encontrar la identidad. Claro, hasta buscar lo que uno quiere es como que tarda en el nombre. Sí. Digamos que Antes del Huracán es el nombre que encontramos para salir. Y está bueno porque uno lo toma como, ahora metafóricamente uno piensa, ¿cómo es que toma la gente la catástrofe? Claro. ¿Sí? Antes de eso. Uh-huh. ¿Sí? Bien, y siempre con esta formación. ¿O hubo diferentes formaciones? No, La verdad que la formación esta ya está bastante asentada. Éramos nosotros cuatro y la última en incorporarse fue Clara. Siempre. Así que, así estuvimos. Perfecto. Clara, que le gusta salir al aire, ¿no? Me dijiste. Le encanta. Sí, le encanta hablar, le encanta. Ahora vamos a hacer que hable un cachito. Pobre, pobre. Bien. Y bueno, no sé si vamos a seguir escuchando algún temita en vivo ya. Dale. ¿Hacemos un temita? Sí. ¿Con qué quieren sonar? Les tocamos Desconcierto. Vamos, vamos con Desconcierto entonces. También está en Spotify, lo pueden escuchar ahí, se llama Desconcierto y va a versión acústica. Buenísimo, y también pueden seguirlos por Facebook, ¿eh? Para ir desconociendo un poco de la banda y escuchando mucho por Spotify. @ antes del huracán, en todos lados. La verdad que está bueno experimentar un poco la música acá en vivo, ¿sí? Sí, totalmente. Para nosotros también está buenísimo. Es un formato que habitualmente no tenemos. Solemos tocar enchufados, algo sí. Acústico. Para nosotros también es muy lindo presentar el formato este. La verdad que bienvenidos porque le ponen una onda que siempre nos gusta tener. La verdad que nos gusta que las bandas vengan. Nos gustan que los puedan conocer. Ustedes la vienen peleando desde abajo, como mucha gente la viene peleando desde abajo. Desde nosotros que estamos acá, a ustedes que hacen música con todo su amor para mucha gente, bienvenidos. La verdad que agradecemos que estén acá y disfrutamos que puedan acompañarnos. Un aplauso para los chicos. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, Y bueno, también podemos esperar los audios para los chicos, para los chicos antes del huracán, acá al 11-6400-7047. Manden audios, hagan consultas. Yo, como siempre que pienso en una banda y me junto y los veo a los chicos y busco sus influencias. ¿Cuáles son sus influencias musicales? Acá tenés un... Montones, o sea, son variadas. De Gastón de tantos años tengo y de algunas, pero de repente no tuyas, no de Oso, claro. Como para que vayan contándonos, ¿no? Mirá, yo por mi lado tengo mucho de Bersuit Vergarabat, me gusta mucho Sumo, me gustan mucho Las Pelotas. Sí. Siempre me tiré al rock nacional, mi banda adolescente fue The Doors, me gusta Pearl Jam, me gusta Nirvana, por ese lado es donde voy. Bueno, ahí Gastón va a contar las suyas. Sí, bueno, yo soy beatlero, beatlemaníaco, como quieran decirle. Es mi banda de cabecera, es la banda que los me inspiró Fox, claro, obviamente. A empezar a tocar. Así que, pero después escucho casi todas las bandas clásicas y bandas de acá de Argentina. Me gusta mucho Divididos, Sumo, los Cadillacs. Eso es básicamente lo que escucho. Tenemos allá parado Marcos, que estás ahí arrimado. Hola, Marquito, dale. Sumate al fogón, vení. Dale. Vení, hola, arrimate. arrimate. ¿Y cuáles son tus influencias? Divididos, Radiohead, Queen, bastante variado. O sea, Bien. De todo ánimo. Es que la música tiene la eso, ¿no? Te puede influenciar en todo el formato. Todas bandas buenas. Nada, porque hable nombre chiquito, es unas bandas bien. Claro. El único que escucha reggaetón y esas cosas es el Oso es reggaetonero. No. Oso perrero sería. Buenas noches. Lo mío es el punk rock. El punk rock, así bien potente, porque además la batería tiene punk rock esa solo, cosa de... o tenés un look muy ska también. No. Solo además, punk rock. Mirá la remera que tiene, Ariel. Ariel, mirá la remera que tiene. Es lo que aporto en la banda, más que nada la esencia punk. Y un poquito de reggaetón también. Sí. Mientras les estaba hablando, estaba perreando. Bueno, y allá al fondo nos falta. Clara. Que recién aportó la voz, terrible la voz, No sabes lo que canta. No habló, pero lo que cantó me parece que llenó el programa. Dale. Es la mejor cantante que escuchaste. Yo escucho mucho Charly García, Spinetta. Bien. También rock and rollera nacional, principalmente. Pero ella es jovencita, ¿cuántos años tiene? 26. Sí. Claro. Claro, es la más chiquita del grupo, digamos. ¿Cuánto río Tokin? Hay unos cuantos que ya pintamos cara en la barba. Más o menos de la misma edad acá, Sí, todos más o menos de la misma edad. 26, Marco, 26, Clara, 27, 29, 28. Claro, tenés razón, porque sí, es un año mayor que yo. Exacto. Gastón es un año mayor que yo. Claro, estamos ahí. Estamos todos así. Estamos todos iguales. Todos jovencitos. Yo creo que acá nadie se acuerda de la secundaria. Todos niños. Salvo Clara, ¿no? Claramente. Bien, 11-6400-7047. Acá a mí me tiran y yo estoy así, porque acá tengo dos personas que están y yo tengo que estar al ritmo, ¿viste? Ping-pong. Es el ping-pong. Si quieren pasar el número para alguno que lo está viendo por Claro, el que está mirando en vivo, 11-6400-7047. Podés dejar tu mensaje para los chicos de antes del huracán y para nosotros para el sorteo de la absenta. Y de paso se ganan una absenta. Absenta. Una botellita absenta. Con el whisky, el tía María. Se le durmió la lengua. Bien. Estamos transmitiendo también en vivo para nuestros seguidores en Instagram. Muy bien, por supuesto. Seguinos acá por Insomnia por Radio Box. Somos Insomnia para los chicos que están en vivo en antes del huracán y acá estamos con la gente. Sí, podés bajar la app desde tu celular por el Play Store o App Store, aparece Radio Box 102.9 y nos escuchás desde la luna con la bandera independiente. No, olvidate, como siempre. Hasta la quiaca. Y el que no es independiente me importa poco, ¿no? La de Quilmes la podemos poner al lado. También. Quilmes independiente, Independiente allá, ¿no? Bueno, Boca. También. Boca, así no se enoja el operador. Pongamos todo. Bien. No tenemos ningún audio. Estamos pobres de audio hoy, No mandó nadie ningún audio. Mira, no nos quiere nadie. Bueno, no importa. Estoy viendo en la pantalla el nuevo programita que hay en TN. No sé si lo vieron. Camino a Ivy Road. No, empezó hoy justo, mirá. Creo que empezaba. ¿El de los decadentes está de jurado? Sí, evidentemente está de jurado. Están haciendo un programita como en su momento, habrá sido, no me acuerdo, Escalera era, ¿te acordás? Escalera Alex, Escalera La Fama. Sí, algo por el estilo. Un programa hay varios de formato estilo, musical, sí, en el cual reciben bandas que llevan su. Claro, por lo que se ve, y solistas. Performance y bandas, en vivo. Claro, y van ahí, hay un par de jurados y deben estar. Y van directamente a allá. Claro. Sí. Sé que empezaba en estos días, pero no me había percatado, recién ahora lo veo en pantalla. Claro. Bien. Bueno, no sé, yo la verdad que nosotros, hablando en nombre de la banda, un poco a lo que venías diciendo vos también, la verdad que para nosotros estar en radios es una de las formas, a pesar que hoy las redes sociales es la manera de vincularte con la mayor Totalmente, cantidad de gente sí. posible, muy rápido y muy efectivo. De hecho, lo estamos haciendo acá nosotros. Exactamente. Es prácticamente hoy, la radio termina siendo un multimedio. Exactamente. Y hubo que aprender a utilizar todo esto. Nosotros Totalmente, vivimos sí. en un momento donde las radios estaban mucho más solas laburando todo esto. Y hoy, la verdad, es que esto que hacen ustedes con nosotros de darnos un espacio, de darnos un momento, pasar nuestra música, hacernos tocar en vivo, la verdad es que hacen que el contacto que nosotros solemos tener virtual con la gente se haga como más humano. Realmente Totalmente. Para las bandas, para todas las bandas, estos espacios son Importante. Realmente invaluables. Estar en la radio, estar con gente, estar con ustedes y sentir el contacto humano y el vínculo de las energías reales es para nosotros fantástico. Por lo cual, en nombre de todo, antes del huracán, el agradecimiento muy grande al espacio, al momento, a la onda, al whisky, la absenta, pero fundamentalmente al espacio real para las bandas. Y nosotros siempre invitamos a bandas diferentes, porque imagínate una cosa, nosotros este viernes pasado, no, el anterior, tuvimos a dos personas que estuvieron haciendo freestyle acá en vivo. Mirá qué bueno. Sí. Hemos tenido chicos tocando bandeja también. Pasando Bien. Música. Y también tuvimos a Detonador del Rock, que es también una banda que viene con ustedes desde muy abajo, ¿sí? ¿Sí? Que próximamente también posiblemente estén haciendo lo mismo que hacen ellos, que ya nos habían pedido y tenemos que coordinar bien. Y todas las bandas. Lo que pasa es que me parece que no lo dijo Ariel, tienen que dejar cuando se van. Ah, cierto, hay que dejar. El billetín. Ah, mirá vos. Ah. Bueno. No avisaron nada. No, pero estamos. Igual no hay problema, o sea, está cerrada la puerta, como mucho. Claro. Deja la guitarra. Claro, así no se puede. Así que bueno, nosotros imagínate, damos paso a esto también porque a nosotros nos gusta el rock, nos gusta todos los tipos de estilos que hay de música, entonces metemos un poco de todo y le damos el espacio a la gente, así que cualquier persona, y ustedes están invitados, no solamente esta vez, están invitados las veces que quieran, no nos hace falta, gracias, saben. Gracias. Con nosotros pueden estar. Pero igual a ellos también, gracias por venir. Sí, no cualquiera viene, porque saben que hay hemos veces invitado a gente a bandas que se hacen las estrellas. Ah, mirá vos. Sí. No bandas que tengan temas. No te propios. Contentan los mensajes. Sí. No, tengo que muchas no tengo bandas tiempo. Sí. Gente muchas, que no los conoce. Que no tienen temas en Spotify, por ejemplo. Que son bandas de tributos y demás. Ay, tira el nombre, me dice el operador. Quiere ser tipo de. Prendelo fuego. Vos sabés que yo no tengo problema de prenderlo fuego. Empieza con D y termina con mode. Sus cosas como le parecen. Sí, pero la verdad es que uno. Con todas las personas, creemos que todos los lugares son excelentes para estar. Así claro, que, claro. Bien, vamos a escuchar bueno. otro tema. Que a mí me gusta escuchar música. ¿Sí? Bueno, ¿todo Barcelona? Dale. Listo. Vamos a tocar Barcelona. Dale. Un temita de amor. Vamos, antes del huracán. Que no se enamore nadie. Acá siguen los chicos de Antes del Huracán en vivo entonces con nosotros. Se viene, creo que es el tema que más sonó, que más vi yo por lo menos y en las redes sociales. Es una canción que pegó Barcelona también. Parece que es el corte de ustedes, ¿no? En realidad el corte es el huracán. El huracán, pero sí, pero digamos, Barcelona este fue el que más, tiene más pegó. Muchísimo vínculo, sí, es verdad. Vamos, dale. Tan bonito como lo veas, despliego todas mis velas y ayúdame a escapar. Sé la brisa que me lleva al otro lado del mar. ojos. Mostrame todos los colores, mil perfumes, carcajadas. Tus ojos son mi ventana y el viaje tu mirada. Y si son luces en la noche o tu reflejo en el agua, llévame de paseo a donde quiera que vayas. Quiero ver esta noche las estrellas cubriéndolo todo. Quiero una vuelta al mundo a través de tus ojos. Quiero ver esta noche las estrellas cubriéndolo todo. Quiero una vuelta al mundo a través de tus ojos. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Qué vocecita cantante. Sí. Muy bien, muy bien. En realidad es Clara, ¿eh? Si no fuera por Clara, me parece que va a estar en el horno. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad. Se escucha, es una, se escucha es mucho realmente la voz de Clara acompañando, ¿eh? Sí, sí, sí, se escucha mucho. Es verdad, es verdad. Apoya mucho también, sí, como para que no. Es, ¿sí?, muy personal, es súper, claro, singular. Claro. Ni hablar. Sí, ni sí hablar. Entonces, ya nos dijeron de las cómo se conocieron para hacer esta banda. Es re interesante porque de alguna manera somos el producto de dos bandas. Que yo me sumé primero cuando estaban Fede y el Oso juntos. Necesitábamos un bajista, me sumé, y después necesitábamos un guitarrista, le llamé a Marcos, que veníamos hacía muchos años tocando juntos. Ya de años rodando, sí. Sí, y esas dos mitades de otras cosas se transformaron en un todo, se hicieron, dieron lugar a esto. Así que fue así medio casual todo, ¿no? Fue medio contacto, me llamó, fui, vi, llamé el otro y se armó. Para, hay una historia que es buenísima. Porque sí, cuando él trajo a Marcos, yo había traído otro Marcos de guitarrista. Y lo teníamos al Marcos anterior, sí, ese Marcos, ya lo teníamos dentro de la banda. Oh. Estaba bien, venía, estaba tocando. Sí. Y vos sabés que cuando vino Marcos a la casa de él, este nuevo Marcos, sí, sacó la guitarra, tocó. Y cuando termina de tocar, le digo: boludo, este es el guitarrista. Es este chabón. No, pero lo tendríamos que escuchar. Es este. Es este, es este, es este, es este. Sí. En el momento llamamos al Marcos viejo. Dijimos: Marcos viejo. Buscate otro momento, cuadrito, Marcos. Fueron vínculos así como muy fuera de joda, ¿eh? Como muy. ¿Viste? Cuando sentís que es la persona, que sí, así fue. ¿Y no, quién no, compone no fue los temas, eso, las ¿quién letras? Compone? Escribir las letras usualmente las escribo yo. Sí. Y después la melodía la armamos un poquito entre todos. Quizás lo que viene es una letra con una, sí, melodía armada básica. Mm. Y la verdad que después los chicos hacen su magia. Mirá que ellos, bueno, son los que ponen. Vi en Spotify que son todas experiencias personales, ¿puede ser? ¿Las letras? Sí, sí. ¿Sí? Hay un tema con las letras, es que a mí no me sale inventar. Mm. Son todas vivenciales. Y algo que te tiene que haber pasado por el cuerpo para que te haga disparador, ¿viste? No. No, hacer por hacer es bastante difícil. Sí. A veces, ojo, son cosas chiquitas que te disparan una historia grande, ¿no? Sí, sí, totalmente, claro. Pero siempre algo te tiene que pasar por el cuerpo para que después salga algo, ¿no? Para que te inspire. Y hoy por hoy la banda, si bien hablábamos, tienen parte de sus temas en Spotify, parte no. Sí. ¿Cómo vienen en producción? ¿Cómo estamos en cantidad de temas? Viene fuerte. Sí. Viene fuerte. Ya hay un montón de canciones. Él tiene más claro los números. Yo estoy en. ¿Tenemos opción de escucharlos en algún lado o todavía no? Todavía no hay opción de escucharlas. Todavía no. No, porque en parte somos cuidadosos un poco de. Del resultado. De lo que muestran. De mostrar y, claro, el producto. Está bueno. Y la verdad que cuando nosotros grabamos este EP de 5 temas, teníamos un. un cajón de 40, ¿no? Un cajón con 40 claro. canciones. Ah, bastante, mirá. Y quedaron estas 5, como todo, van pasando etapas, hay temas que van quedando, van surgiendo nuevos, vas escribiendo sobre otras cosas o vas dándole otro estilo. Lo bueno es que después con el tiempo lo sacás como rare tapes, ¿viste? Sí, te pueden, quedando sí, y las sacás pueden, como cintas pueden extrañas que cualquier... quedaron en el olvido. Pueden cualquier... las famosas cintas mágicas de La Mancha de Rolando, por ejemplo. O hay canciones que vuelven. Claro. Canciones que vuelven y te aparecen. Totalmente. Y pasan a formar parte del repertorio actual y... Totalmente. Y hay muchas canciones que muchas bandas las tienen solo para el vivo. Claro. También, sí, sí, sí. Lo que pasa hit, es que cuando los temas te gustan, ¿viste? Hit, hit. De la banda. Claro, porque viste que siempre hay uno que dice, ay, este es el que me gusta. O el que más le gusta a ustedes. ¿Cuál el es que el... les gusta tocar, por lo que hablamos, es el Huracán. No, ese es el... Mirá, la verdad que lo que tenemos ahí... Todo en realidad le gusta tocar, obviamente. Yo te digo, lo que a mí me gusta mucho es Palabras, me gusta muchísimo. Sí. Y me gusta mucho Barcelona, también. Sí. Canciones para cantar. Barcelona, que acabamos de escuchar, la sí, palabra exacto. la escuchamos hace un ratito. Claro. Uh-huh. También y después hay canciones que, bueno, que todavía no tenemos para salir a la luz, que hoy obviamente te divierten un poco más cantarlas, son más nuevitas y bueno, esto de hacer cosas nuevas te divierte. Y también claro, un poco claro, esto sí. que decía Fede, ¿no? Que algo que te pasa, chiquito o grande, no importa, te dispara cosas. Y eso que te pasa, que le puede pasar a él como disparador, en realidad. En alguna medida nos puede pasar a cualquiera. Totalmente. Nos pasan más o menos las mismas cosas. Entonces tiene la música, que a veces te conecta tanto con algo, con algo que te pasó a vos mismo. Exacto. O que inclusive puede ser completamente distinto a lo que le pasó a la otra persona, pero la sensación es la misma. Exactamente. Sí, entonces eso está buenísimo, y es lo que te acerca a uno al tipo de música o a la banda que quieres. Yo creo que cada uno de estos temas que están en el EP, cada uno tiene lo suyo y nos gusta tocarlos a todos. Y cada vez que tocamos uno de esos temas, la banda muestra una faceta, con Barcelona una cosa, con Palabras otra, el Huracán, que es digamos, el corte de difusión, que creo que seguramente vamos a escuchar después. Es un tema que nos llena de energía y es un tema que en el show en vivo es un punto altísimo. Y cada uno tiene lo suyo. Cada tema nos aporta algo, por eso los tocamos. Buenísimo. También podemos verlos en plataformas de video, me imagino. Ah, en YouTube, sí, en YouTube, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Nos van a encontrar en todas las plataformas, nos van a encontrar. Sí, buenísimo, antes eso es impecable. Huracán hoy. Están así con ese nombre. Sí, exactamente. Antes del Huracán, en Instagram, en nos van a encontrar Facebook en YouTube, también. Nos van a encontrar en Facebook. Van a encontrar nuestro canal en YouTube, así que estamos en todos lados. Perfecto. Están en todos lados. Así sí. como Radio Box, por 102.9. Claro. Y también así estamos en la radio. Así como la bandera independiente. ¿Me entendés? Claro, allá en la luna. Claro. Bueno, pregunta antes del próximo tema. El primer show. ¿Cómo fue el primer show de la banda? Ay, hacelo vos porque otra vez con la memoria. Yo no... ¿Cuándo fue el primer show? Difícil, ¿eh? Hace 6 años. Sí. Pará. ¿En dónde fue? En Maquena. Eso. No fue el primer show. No me acuerdo. Cuando la municipalidad, con el concurso. Pero él no estaba. Él no estaba. ¿Vos no te acordás cuando fue la primera vez que tocaste? Me voy, boludo. No, claro, a buen puerto. A buen puerto fuimos por ley. Yo estoy en rehabilitación, loco, dale la fecha. No me acuerdo. ¿El último cuál fue? El último. El último, sí. Acá en Quilmes. Acá en Quilmes. En Despertándonos. Sí, sí, ese fue el 29 de junio. Ah. Fue el último show de esta seguidilla que contábamos vinieron, de sí. esta primera claro. mitad de año que fue... Buenísima. Buenísima, sí. Buenísima. Sí, buenísima. Bueno, sí. después van a ponerse a pensar, porque a mí me gusta saber cómo fueron las primeras veces en lo que es la música. Sandra... Sí, que tiene más show que nosotros. 12, sí. Tiene razón. Creo que tiene razón. Y fue en el Galpón. Sí. Ah, sí. Ay, yo no acuerdo porque no me acuerdo. Claro. Dejalo así. ¿Ves? Claro. Viste que ahí está. Siempre hay algo que alguien que se acuerda. Un beso, sí. un beso a Sandra. Oso, pasale el número a Sandra que nos cuente cómo fue el primer show. Ahí que manda un mensajito de WhatsApp. Que no cuente todo. Pasale el número a Sandra acá. Y que cuente. 64 11 64 00 7047. Ahí está, queremos el mensajito de Sandra contándonos un poco del primer show. No todo, Sandra. No todo. No cuente. Solamente lo del lo show. Lo que se claro. puede contar, Sandra. El Galpón en Calchaquí, ¿dónde? Calchaquí y entre Rodolfo López. Frente a Huelpa. Entre Rodolfo. De las madres de Plaza de Mayo. Asociación Abuela de Plaza de Mayo, sí. Ah, mira vos. Ahí. Bien. Sí, esa fue la primera vez. Alguien siempre se acuerda. Sí. ¿Viste? Es un audio, ¿no? Nadie que actualmente dan clases también. Claro. En ese momento se usaba para sí, cultural. Sí, sí, hay talleres de varias cosas. Básicamente es un lugar, un centro cultural, y entonces hay todo tipo de actividades. Sí. Sí, tiene todo. Tiene todo. Está bueno el lugar. Mirá vos, qué bueno. Bueno, vamos al próximo tema de ellos. Dale, sí. Dale, ¿con qué va? ¿Qué le gusta? ¿Están preparados? ¿Qué quieren? ¿Cantar o...? No, ustedes. No, y después, no, canta. Tema. Tres canciones, esto es carísimo. No, esto no es... Disculpame, disculpame, Ariel, pero esto no estaba en el contrato. Y la receta lo pagan ustedes, chicos. Esto no era para... Hacemos un tema más con los chicos de antes del huracán, así se A mí me gustó mucho con Juan, me gustaría escucharla. Entonces, versión vivo, acústica. Vamos. Inédita. Antes del huracán, vamos. A ver las palmas, loco. Ahí va. Hablábamos con Juan de nada. Hablábamos de las canciones, de viejas emociones, nuevas compañías. De chicas rompían los sillones, en sus ojos expresiones que despiertan los demonios que hasta hoy dormían. Rodando sin sentido, suena un redoble de tambor y todo sale de control. Rodando sin sentido, suena un redoble de tambor y todo sale del control. Rodando sin sentido, hola palo, hola palo. Rodando sin sentido, rodando sin sentido. Muchas gracias y hasta luego. Y hablábamos con Juan de nada, hablábamos de las canciones, de viejas emociones, nuevas compañías. Muchas gracias. Y así sonaron acá con nosotros en vivo los chicos de Antes del Huracán, nuestra banda amiga de acá de Quilmes, de Zona Sur, y que esperamos que crezcan y sigan siendo para todo el país, como vienen afrontando siempre. Y después, vamos a ver qué viene después del huracán. Sí, claro. Exactamente. Y después del huracán quizás venga un River. Sí, y quizás claro. Después de un River venga algo más. Así que vamos, vamos Antes del Huracán, siempre para adelante y bienvenidos. Y ojalá puedan grabar muchos discos y ojalá hagan lo que a ustedes les gusta hacer. Y acá vamos a estar para pasarles la música. Y acá vamos a estar para disfrutarlos y escucharlos en vivo nuevamente, si quieren. ¿Sí? Y para acompañarlos. Gracias. Así que bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo todo lo mejor. Y vamos a ir al próximo tema, que es de La Ley, Día Cero.

escúchame vía online www.fmradiobox.com. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Acá y ahora te robo todo el programa que me lo robaste. Ya está, le cortamos la lengua. Ahí está, no habla más. No, mentira. 11-64-00-7047. Tengo audio. Sí, tengo audio. Sí, sí. Vos me dijiste que sí, operador. A ver. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Carlito. Yo estoy esperando octubre para las Casas de las Flores 2. Las Casas de las Flores 2. Esa es una super serie. ¿La Casa de las Flores es la que es la vida de Verónica Castro, algo por el estilo? ¿O trata de hacer algo de Verónica Castro o te equivocas? Es malísima esa serie. Para él está buena. Yo, bueno, hay que dos respetar. Capítulos, hay una mina que habla como una... ¿Es algo sobre Verónica Castro? Verónica Castro, ¿no? Castro es un personaje. Ah, ok. Ah, trabaja Verónica Castro. Trabaja Verónica Castro, okay. Es una casa que vende flores, que hay como un suicidio. La que se suicida es la amante del marido de Verónica Castro. Y ahí se arma todo porque también tiene aparte una familia. Entonces se arma todo un lío por la herencia del protagonista de la mujer. Así, Carlito estaba despierto. ¿No? Estaba despierto, pero lo que pasa que, bueno, obviamente el operador creyó que era mejor que no lo mandara justo en este momento que estaban los chicos que no tenían nada que ver. La verdad que es muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad que satisfecho. La estamos pegando, ¿eh? La verdad que se disfrutó mucho. Este se perdió con el freestyle, porque si venía el de freestyle y estaba justo Juan Maciel... Le tapaba porque el que hizo el freestyle hablaba el peor. Lo vi en el vivo de Marcelo por Facebook, lo estuve mirando. Taca, taca, taca. Así que bueno, dale. Taca, taca, taca. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, qué concurrida que está la radio hoy, ¿eh? Un saludo para todos. Imposible nombrarlos a todos porque ya me olvidé los nombres que estoy diciendo. Pero bueno, buenas noches. Marcelo, no te metas con el frío porque es lo mejor que hay. Aguante el frío. Aguante River. todo lo que vos no te gusta, ¿eh? Aguante frío, insomnio, River. Te digo así, te quedás contento. Un besito, buenas noches. Aguante Cristina. ¿Qué te iba a decir? Frío River y están relacionados, digamos. Claro, lo que pasa es que Laurita trabaja todo el día dentro de una oficina calentita, tranquilita. Claro. Ahí está la diferencia. Que venga a trabajar conmigo a pintar una rejita todo el día. Bueno, pobre. A los 5 grados de la mañana. Igual el calor también te perjudica a vos. O sea, la primavera es el mejor momento. ¿O no? Bueno, pero. Algo intermedio no estamos hablando de los extremos. De los extremos. O frío o calor, yo prefiero. El calor. Bien, le mandamos un beso a Laura, que está siempre con nosotros, es la fan número uno, igual que Carlito. Que sí, tengo la suerte. Y no te olvides de Danilo. Danilo no está, me parece. Danilo, hoy lo reté. Quiero aclarar algo. A Carlito le llevamos las dos cervezas, que empieza a llamar al whisky. Porque después andan diciendo que nosotros somos cerveza artesanal garcas. De Bariloche, ya las tomamos el otro día. Y el Laura todavía tengo, no se la cerveza llevaste. Cerveza que yo no la llevé, perdón, se Laura. La tengo guardada ahí con el chop el otro día. Ah, la cerveza a la Kaiser, don, también que sorteamos con el chop, sí. Con la bolsita y todo, preparadita. Sí. El domingo sí vamos, pero no creo este domingo, no. El otro, vamos a la casa, nos invita a comer algo, vamos. Bueno. Capaz que para el otro domingo ya le tenés que llevar la cerveza y una absenta. Hay que ver porque... No, ya está. Que no quería. Eliminemos la del sorteo. Pero igual Laura ya ganó demasiado. Igual me dijo a mí que la eliminemos del sorteo. A ver, Daniela, ¿a qué número nos puede mandar mensajito? Yo tengo el número, Marcia, acá. A ver. ¿Cómo? 11-6400-7047. Bien, ahí es donde nos podés llamar y participar del sorteo y bajarnos desde la app Play Store y App Store Radio Box 102.9 o nos ves por @ Radio Box FM. ¿Sí? ¿Tenemos? A ver. Sí. Me olvidé de agradecer. Muchas gracias, Ariel, de Amar el Whisky. Riquísima. Las acompañamos con unas ricas pizzas. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, la verdad que podría invitar también unas pizzas. Carlito está ahí, ¡tac! Está ahí. ¡Tac! Pero ya que tomó la cerveza, el próximo programa él se podría venir con unas pizzas, quizás. Nos hace comentario de la cena y de paso morfamos acá todo. El operador que tiene una lija a esta hora. No te imaginas la lija del operador. Todo tiene hambre. Esta vino de pergamino, vino con un hambre. Estoy feliz de estar acá, chicos. Lo que está chupando esta Cristiana vino trotando de pergamino. Estoy muy feliz de estar acá. La verdad, no puedo creer el programa que están haciendo, chicos. Los felicito. Gracias. A ver, recién llamó a mamá que Malena te está pidiendo por Malena que se duerma. Yo me quedo acá. Bien, vamos a ir al próximo tema. Esta banda es la que me gusta a mí. Por eso la elegí. Pues son mis preferidos. Comanche. tonta. No, bueno, dale. Vamos a ir a Babasónicos. Tengo un amigo en el barrio, le falta un brazo, le dicen sí. Comanche. ¿Por qué? Por no decirle Chemanco. Ay, Dios mío. Bueno, dale. Vamos con Viva Satana, Babasónicos. Serán protagonistas indiscutidos. Vamos, mirá la otra, bailando atrás. Y todo tiene un porqué, ¿no? De esta música. Claro. Todo tiene un porqué, porque estamos reviviendo estos días. La reapertura de Electric Circus. Circus. Yo sabés que primero pensé que era una cargada. Yo también. Decía, porque... No, pero inclusive creo que estuvo Ale 48 acá en la radio, ¿no? ¿O viene estos días? Viene el jueves en... Escuchame, ¿en qué programa de acá de Rock, de Vox? De Classic. Por eso va a estar ahí, lo vamos a escuchar. 48. 48. terrible. ¿Qué, boludo? Escúchame, nos enteramos que lo hacen en dónde, en Espacio 8. En Espacio 8, ahí en Guido. San Martín y Guido, si no estoy equivocado. Vos tenés. Ahí cerquita de los bomberos en Quilmes. Ahora me fijo, espera un segundo. Ahí se hace la reapertura. Porque el que fue, no era tan asiduo de Circus, si iba los sábados. Pero agarré la última parte del circo, ya cuando... Yo he vivido mucho circos, de hecho también he ido a recitales. Sí. He visto Papo, estuve cuando trabajaba en radio ya en Porteña. Sí. Estuve dentro de camarines con Papo, estuve con Memphis la Blusera. Sí. La verdad que con los visitantes. Ah, mirá. No pude pasar con los brujos, era demasiado descontrolado el back office. Sí. Pero la verdad que estaba bueno también la época que Circus hacía recitales. Sí, no vi nada en circo. Claro, no. Iba los sábados. Mayores de 30, dice. Mayores de 30 solamente entran, ¿eh? Sí, no, si no, yo no voy a poder entrar, boludo. Ah, es cierto que nosotros, yo tenía 28 y Carlita tiene 27, así que ninguno de los dos vamos a poder entrar. Ay, a ver. Espacio Q8, ubicado en Guido. Me parece que va a hablar de las pizzas que prometió. A ver, Guido 87. A ver. No saben el hambre que tengo ahora. Carlito, trae las pizzas. Daniela querida, un beso grandote. Daniela. Bienvenida. Beso, Carlitos, te quiero, hermoso. Vamos al circus. Se quiere hacer el macho con esa voz. No, dale, no. Daniela. Te amo, Carlitos. Estamos todos con hambre hasta ahora. Esto, ¿qué onda? ¿Tienen hambre? Yo soy la única que no tengo. Nos agarra el bajón. Chicos, el que quiere mandar empanadas o pizza a Radio Box, por favor. Mirá que son micrófonos. Me gusta agarrar el micrófono. Me encanta agarrar el micrófono, chicos. ¿Y por qué mira para arriba? No sé, como que lo están mirando. Esperando. Estoy muy feliz. Se acerca el micrófono y mira para arriba. No entiendo la situación. Hace 5 meses que no venía. Así que estoy muy emocionada. Por eso agarré el micrófono. Si querés llorar. Llora. Bueno, entonces. Abre de vuelta Espacio Q8, Guido número 37. Pero para, ¿qué es? ¿Se va a llamar Electric Circus el lugar o va a ser una fiesta? Ustedes que estuvieron... ¿Cómo? Electric Circus. ¿Va a abrir tu fin de semana? Entonces vamos a tener ¿Todos que... los fines de semana va a estar abierto? Vamos todos los fines de semana. ¿350 pesos todos los días? 350 pesos. Mira, yo vos, creo que igualmente esta parte la abrirán así cobrando y después harán una especie de... Va a haber valor mínimo, como antes decís vos, Free Pass. Claro, ¿te acordás del valor 50 mínimo? Off. Claro, el valor mínimo en 50. Claro, el 2 mínimo me tienen que dar una cerveza de litro. Para mí, bueno, no sabés si dan consumición. Ah, bueno, ahí está. Champagne. Claro. Bueno, que voy a extrañar mucho de la puerta de Circus. La compañía de Churrinche, uno de los personajes de Quilmes que tuvo. Churrinche, que está en el cielo. Yo calculo que el que vive en Quilmes conoce un poco de Churrinche. Olvídense. Che, escuchame, Dani. Increíble la pintura de cosas. Sí, sí. ¿Sí? Y después fui a América, que también estuvo. Ah, es verdad. Claro, después de Circus estuvo. Claro. Todos los sucos. Preguntame a dónde nos fui, que es más fácil. Hablando de lo que decías, es muy bueno el mural que hicieron de Churrinche. Es muy bueno. Increíble, ¿no? Es muy bueno. La verdad que es muy bueno el mural que está junto al puente 14. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, para los amantes de los 90, seguramente van a ser recuerdos de lo que uno tuvo y obviamente de lo que vivió ahí en Circus. Y seguramente que el primer día va a ir mucha gente. Y después van a ir viendo a ver qué es lo que pueden hacer. Para mí, remontar, porque realmente la gente que... Nosotros no tenemos gente, lugar. ¿Eh? La gente que tiene 40 no tiene un lugar para ir. ¿O no? Y tenés que quedar en Banfield, en mi club. ¡Oh, Dios mío! O alguna fiesta reto que hagan por acá. Sí. Sí, pero digamos, es una fiesta. Claro, no es no todos los fines de semana. No hay un boliche como para ir todos los fines de semana. Porque para ir a tomar algo a Quilmes, ya la edad nuestra ya no da. Pero no es porque somos... No somos grandes y no, los chicos, claro, obviamente están viviendo la edad que corresponde. Yo igualmente a veces me encuentro un poquito fuera en algunos horarios de la música, pero por ejemplo en el barcito irlandés de Quilmes, en Blen. La verdad que disfruto mucho cuando voy, sí muchas veces me dijeron que está bueno. Y hay gente grande también, pero bueno, a veces te quedas un poquito fuera de la música porque nosotros somos muy 90, 80, 90, 2000. Claro. O sea, y de repente te quedas un poquito fuera. Pero hay ratos que pasan. Stones, he escuchado hasta Rage Against the Machine. Así que la verdad que está bueno para ir y disfrutar. Bien. 1:38, 12 grados. Arrancaron los mensajes, ¿no? 12 grados. 11-64-00-7047. Danilo se durmió. No hay ningún audio. O nada. Se enojó conmigo porque hoy lo reté. Hoy lo reté a Danilo. Pero bueno, capaz que ahora me dice, ay, me quedé dormido como la otra vez. ¿Sí? Bien, vamos a ir con este señor. Muy importante. No se lo da, nunca lo da mucho en radio esta persona. Casi nada. Casi nada en radio. Es una persona de acá de Argentina que toca con Babasónicos y tiene su propia banda. Y es el señor Carca con Luz de Blues. Eso no es para mí. No me largues el rollo. Siempre se puede elegir. No ves que esa cruz y jala está cantada. Va a quedarse con su pasaporte al blue. Y comprende que a ese negro y a su mamá grados. Acabamos de escuchar a Carca, Carlos Hernán Carcacha. Alias Daddy Brieva. El señor, sí, el señor. Para con peluca. Mí, para mí, Carca es un exponente del glam rock de la Argentina. Esta persona la tiene muy clara con la guitarra. Solista desde 1993 y está haciéndole el aguante a Babasónicos desde que... A mí me encanta como músico. Sí, es un tiene carisma, ponente bastante llamativo. Ahí está, mirá, están abriendo la cerveza. ¡Oh! Ya no puedo tomar. Dios mío. Estuvo, la banda editó, compartió con grupo con Avant Press, que era la banda de Leo García con Ezequiel Araujo. Ezequiel Araujo, que era ex integrante del otro show. Estuvo también. Tocó con los visitantes también en algún momento, sí, ¿no? Exactamente. Con el señor Flavio de Los Fabulosos también tocó. Sí, sí, sí. También tocó para Bultaco Record, que es el lado B de Babasónicos, ¿sí? Ellos tienen su propia discográfica y sacan discos a bandas X. Y también a Carca. Carca uh-huh. tiene toda su discografía con Bultaco Records. Ah, mira vos. El lado B de Babasónicos. Bien, 1164-007047. Llámanos. Queda poco tiempo. Pasó rápido el programa, se hizo muy lindo, muy rápido. Sí. Entretenido, la verdad que hemos pasado una linda noche. Y seguramente, no sé si en alguno de estos viernes va a venir el señor Guillermo Lastra acá a nuestro estudio. Sí, sí, tenemos que charlar de música. Sí, ahí de se video. Nos va a pasar, ¿eh? También porque el tío tiene... Sabe mucho, ¿eh? tiene historia. ¿Eh? Tiene muchas historias y tiene historias, además el rock nacional del año 70 le gusta a él. Entonces va a empezar a hablar un poco de la psicodelia de ese momento, que él también habla de esas cosas, además de lo que hace del vidrio, que es un genio. Mucha calle tiene, mucha calle. Mi tío Willy tiene mucha calle, ¿sí? Y el además, otro día vi un par de videos que estaba enseñando a trabajar en vidrio también. Sí, es un genio. ¿Es la parte, tiene escuela o...? Sí, tiene una escuela en su casa. Ajá, da cursos. Da cursos y está avalado por la Municipalidad de Berazategui. ¿Qué vendría a ser? No, no vendría a ser vitrofusión. No. Es otra cosa. Hace lo que es. ¿Qué hace? Algo de vitro debe ser, pero no sé cómo se llama. Porque yo vi como que hace soplado. Soplado, pero hace todo tipo de... ¿Cómo se llama el arte del soplado? Exacto. Y el fin de semana pasado estuvo en el de Vicenzo, en la muestra de artesanías de ahí de Berazategui, y siempre hay un montón de exponentes. Y él es conocido de lo que es otros países también, porque han mandado cosas para exponer. Sí. Así que, bueno, vamos a tenerlo acá y vamos a ver si pueden venir alguno de detonador justo ese día también. ¿Eh? Porque tienen que ver con nosotros también. El tío Willy. Willy, Guillermo Lastra. Él es más de Box Day y toda esa sí, música. Sí, de Almendra, sí, de esa época de Serú Girán. Más atentoso. Sí, a él le gustó todo eso. Los gatos. Me sacaste la... Así que vamos a ver si después hablar con él, que él dijo, no tengo problema, ya hablamos, venimos a buscar, no hay problema. Y elegimos y empezamos a hablar un poco y también de hablar un poco de su historia, porque tiene una historia, es muy buena la historia que tiene, ¿eh? Tiene cosas interesantes para hablar con él. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema. El operador se está durmiendo. Bien, vamos a ir con los látigos. Hace falta comida. Dale, los látigos. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 15 07 32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574. Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien, estuvimos escuchando a Los Látigos, banda que estuvo de 1994 hasta 2007, después se separaron, banda de integrantes de Quilmes. Mira vos. El cantante no era de Quilmes, pero el bajista y el baterista eran de Quilmes. Y tiene mucho que ver también con los chicos de Adicta y también con los de Babasónicos, ¿sí? Siempre todo en esa época, viste, estaba todo muy ligado. Sí, falleció el de Adicta, que había muerto. Se suicidó. Se suicidó. Sí. Tenía ya hace mucho tiempo Rubí, no Rubí Martínez, Adrián, no me acuerdo cuál es el apellido. Toto, tenía un problema de depresión. ¿Sí? Yo la primera vez que lo escuché pensé que era una mujer. Yo también. Así después. ¿Tú escuchaste una vez Adicta? No. A ver si tiene ahí la ¿no palabra, tenés Adicta o... ahí para poner? Cualquiera. El mejor. Sí, no sabe con el Días del Dragón o no sé. Y bueno, y pasan este tipo de cosas, ¿sí? Y también esta banda, Los Látigos, también se separaron por una adicción en el temas de adicciones con el cantante. También fue uno de los temas. Y lo que estuve viendo esta semana es Chano en Barcelona. Le robaron a Chano en Barcelona. Ojalá haya robado el auto, porque si no mata tanta gente. ¿Y qué hacía en Barcelona? Él fue a ver a la novia. Tiene una novia en España y se fue a ver a la novia. Y ¿no chocó el avión? Dice que no le robaron unos españoles, sino unos senegaleses. Fue que le robaron. Así que... ¡Ay, Dios! Tiene hasta esa suerte, pobre hombre. ¿Sí? Sí, seguro que bien no estaba para que te roben. Él lo que lo pone nervioso es Milita Bora. Sí, le robaron el reloj, los collares, ¿qué onda? Sí, no sé. El que lo pone nervioso es Milita Bora, ¿eh? ¿Sigue con la mina esa? No, pero la pone nervioso. Ah. Él dijo que lo pone nervioso. Cada vez que le hablan es como que se saca. Se saca porque, viste, la mina como que le hizo por acoso sexual, por violencia y demás. Y bueno. Así que bueno, últimos minutos de Insomnia. Acá edición especial con Antes del Huracán, que estuvo genial. La verdad que sí, se disfrutó muchísimo. Se disfrutó porque los chicos también tuvieron muy buena onda. Un sonido muy bueno. Sonido que tuvieron re bien. Conversiones acústicas, algo que ellos tampoco venían haciendo. Así que la verdad que lo hemos pasado, creo, todos muy bien. La verdad, re bien. Así que bueno, 11-64-00-7047 es donde nos tenés que llamar. Mandaron un quedan pocos minutos. Yo, Carlito, a Laura ya me dijo que ella no quiere participar en la fiesta. Está Laura, los chicos antes del huracán. Carlito. Yo mandé programa mandé audio cuando no estaba en el programa. ¿Dónde salió este? Yo mandé audio. Se autoflagela. Mi hermana, bueno, está mi hermana, entró en el sorteo. Está bien. Maricel, que tiene una anécdota, que se cayó en el sitio. En el Lollapalooza. Se comió una paliza. Sí, Dios mío. De que se desmayó en Bon Jovi también. En Bon Jovi, porque estaba adelante. No me meto adelante ni en pedo con la edad que tengo. Ahora ya no soporto estar ahí. Lo que pasa es que uno cuando... Yo creo que te olvidás la edad que tenés. Bueno, o sea, a mí me pasa eso. Yo no. Creo que los que me acompañaron lo vieron. Generalmente cuando voy al recital de la banda que me gusta, no... No recuerdo que tengo problemas de rodilla, de columna, de espalda. Creo que salimos del recital y no me podía bajar del auto porque no podía doblar la rodilla. Me había quedado la rodilla dura. Torcuato de Argentina. Iba caminando, ¿viste el capítulo? El capítulo que descongelan a Mr. Burns. Bueno, yo era el Mr. Burns. Un poquito más gordo, obviamente, pero... Todo duro. Claro, todo durito. Pero creo que uno se olvida. La adrenalina de ver un recital de la banda es cuando la banda sale, que te gusta realmente. Cuando salen y vos estás esperando en el momento que salgan y decís. Yo creo que tocan el primer acorde y me pierdo. Como que se te pasa otro plano, tridimensional. ¿Viste? Es una cosa tridimensional. No, sí, revivís tantas cosas con la música que eso es lo bueno, ¿no? Y después se pasa tan rápido. Sí. ¿Viste? A mí me pasaba cuando iba a ver la nueva luna del Silan. Era una cosa hermosa. Y está muerto, como murió el chino, Bueno, uno que se fue también por la fafafa. Papá. Dios mío, por favor. Bueno, vamos a ir con Banda de Turistas y después nos vamos a despedir de este gran programa que es Insomnia por Radio Vox. Dale. Y no lo ves, te quiero a mi lado de sol. una vez, porque esto es un milagro y no lo ves. Te quiero a mi lado de sol a sol, a sol, a sol. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Bueno, ya 2 de la mañana, 12 grados. 2 y 2. 12 y 2. Acabamos de escuchar a Banda de Turistas, banda argentina de estos chicos jóvenes que empezaron a andar. ¿Es argentina? Es argentina. No, pensé en el turista, no. ¡Ay, ay, ay! Tengo a dos, a Larry de Clay. Está despierto, ¿eh? Y eso que no comió. Ah, olvidate. ¿Sabes qué? Si como te lo hago con pirueta y todo. Bien. Hoy tuvimos un programa nacional. Sí, hoy tuvimos un programa nacional. Ya la semana que viene ya arrancamos. Ya empezamos de vuelta con lo nuestro. Lo internacional. Bien clásico. Igual a mí, yo soy amante del rock nacional. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? A full. Sí, sí, sí. Bien. Esta banda 2005 empezó hasta ahora. Trabajan mucho afuera. Sabes que mi amigo Miguel, que está en Estados Unidos, los ha visto en un montón de lugares recontra chiquititos a Banda de Turistas. Mira. Al igual que Babasónicos, ¿sí? Allá en Estados Unidos no son tan, obviamente, no son conocidos y tocan en lugares tipo pub. Pequeños. Sí, pequeños, que nada que ver acá, que después te cobran, no sé, 1,000 pesos con la entrada acá en el hipódromo de Palermo. Barato. Estamos hablando de Metallica para ir el año que viene. Sí, ya están a la venta las entradas y están medias saladitas. Acá me dicen 5,000 pesos la más barata. Ahora, ya lo vamos a buscar. Ya lo buscamos. De mientras digan el teléfono. Un regalo. Al 1-64-00-7047. Te quedan un par de minutitos para mandarnos tu audio para participar por el Absenta. Explícanos qué es el Absenta, Ari. Es una bebida de la Belle Époque, como decíamos, una bebida... ¿De la qué? De la Belle Époque, del romanticismo. Yo pensé que tenía Époque, boludo. Escuchame, porque de esa época tan romántica de Francia. Ahí está, una del romanticismo. De esa época, la época del opio, por ejemplo, también. Mi viejo le decía vida, opio, le decía... Otra cosa. Es una vida gradualmente alta. ¿Sí? 52% de graduación alcohólica tiene. Papá. Una vida fuerte zona. Y que de mucho tiempo estuvo prohibida, de hecho. Bien. Puede ser que sea alucinógena. Y el grado de alcohol tenía eso que supuestamente te daba. Pero es una pequeña. Por eso toman pequeñas dosis. Claro. ¿Y se toma cómo era? ¿Cómo se puede llegar a tomar? Se toma, hay mucha gente que lo toma, había una cuchara especial que es tipo perforada, como si fuera una... Un coladorcito, exacto. Se pone un tarroncito de té y se tira el líquido y con el azúcar se hace como un licor más crema. Ya me dio ganas de tomarla. Bien, les comento una cosa de Metallica. A ver. Las entradas de 2.500 pesos eran una preventa de Santander Río que se agotó. Ya fue. Okay. Las que quedan ahora es la venta número 3, que es la de 3.680. Hay que aprovechar. El campo, ¿sí? Campo. Y Campo VIP está 6.325. O sea que hay que aprovechar ahora. Después tenés un sector. ¿En la puerta cuánto te cobras? Platea 6.900 y platea trasera 5.775. Eso ahora, imagínate el año que viene. Sí, hay que aprovechar ahora. 3.680, campo general. ¿Sí? Si lo quiero escuchar desde el baño, me cobran. Desde el baño. Va, por ahí, el año que viene con FF. La regalan. No, no creo. No creo. Estamos medio complicados de asunto esto. Se sabe de que si viene alguien de afuera, va a salir caro. Ya está a la vez, preventa Santander agotada. Puedes abonar con otros bancos en un pago en 6, en 12, en 18 y en 24. Se puede hacer con cualquier banco. Ah, ¿sí? Mirá, ¿sin interés o sin interés? Con interés. Ah, ok. Un poquito de interés. Bueno. Con Santander solamente tenés 3 cuotas sin interés. Con los demás puedes hacer hasta 24 cuotas. Así que te dan para después sigas pagando la entrada. Nosotros dos sacamos campo, tenemos ahí 12 lucas, ahí al toque. ¿Cómo 12 lucas? Sí, 6 mil pesos cada entrada. No, 3.600 era. 3.600 campo, ahora. Ahora, hay que sacarla ahora. 7.200 los dos. Dividido... 12. Bueno, sí, no es tanto. Por eso lo podemos comprar tranquilamente. Y bueno. Bueno, si te vaya 8 o 9 lucas. sí, ¿no? Por el interés. Y ahí por hoy estamos hablando de un 55-60% de interés seguro. Bueno, tenemos que sacarlo antes porque esto se va a empezar. Esto es la... Digamos que es una preventa de vuelta. Lo escucha por la radio, lo escucha por Insomnia. En Flow en vivo. Tenemos Flow nosotros, así ya que lo está. Vemos en Flow, ya está, chao. Olvídate, vamos toda la casa de Marcelo a verlo por Flow entonces. Y el invitado especial de Metallica es Greta Van Fleet. Que ¿quién? No sé quiénes son. ¿Quién? Greta Van Fleet. Ajá. ¿En serio? Mira. Mira, si Juana Molina tocó en... Cualquiera puede tocar. De la nera de Depeche Mode. Cualquiera puede tocar. Fue malísimo. ¿Y podés creer Juana Molina que Juana... fue telonera de Depeche Mode? Sí. ¿Vos podés creer que...? Es como la Berizzo con los Stones para mí, claro, digo, algo así. Telonera de... A ella le anduvieron las pantallas. A ella le anduvieron las pantallas. Empezó y le gajan a tocar, a cantar. Y en una del segundo tema se apagaron las pantallas. Digo, nosotros estábamos en un lugar que habíamos sacado, que nos había salido, que en el mapa de Ticketek parecía cerca y estábamos re lejos. ¿O no, Marcelo? No me vas a acordar. Estaba re caliente, Marcelo. No te das una idea. Ni que le hubieran tirado una botella de whisky. Media. Bueno, escúchame. Y además y se después, ríe, por suerte... se ríe. Agárrame, agárrame. Bueno, vamos a ir con el último tema de esta edición de lujo de Insomnia por Radio Box 102.9. Con este tema nos despedimos. Con los señores de Rata Blanca, esta banda de heavy metal que la verdad que no pasa nunca de moda. Ellos siguen trabajando, siguen haciendo cosas. Recuerdos de los 90. Sí, Mujer Amante. Para mí uno de los mejores guitarristas de la Argentina, Walter Jardino, sí, junto con Huff y con Gustavo. Y el cantante bueno, tiene cada vez más Gustavo pelo. Supremo también, y porque ¿no? Porque va a Schwanek. El cantante ¿no? tiene cada vez más pelo, es increíble. Sí, sí, sí. Además tiene la voz muy particular, para tener... Bueno, acá Daniela quiere mandar un saludito a alguien. Sí. A Pergamino y bueno, y a todo el barrio acá que los extrañaba. Y bueno, feliz de estar acá con ustedes. Me encanta compartir bueno. la radio con ustedes. ¿Qué verá? ¿Vos, Marcelo? Yo, a todos los auspiciantes, a toda la gente que nos escucha, un beso gigante. Claro, yo también, a todos. ¿Y Ariel? Yo, la verdad, probamos antes de primero, huracán, primero que la verdad que se portaron. Claro, realmente, más allá de la cagada que está, de la llegada de Daniela, de la que estamos muy contentos, quiero agradecer a los chicos de Antes del Huracán. La onda que tuvieron y los invito a todos a que los puedan escuchar por Spotify, que los sigan por Facebook y vayan enterándose las novedades. La verdad que es una banda que da gusto seguirlo, la calidad humana que demostraron acá y la onda para mostrar su arte. La verdad que muy bueno. Y bueno, nada, agradecimiento para ustedes como siempre por escucharnos y por dejarnos estar acá. Buenísimo. A todos. Dale. Arielito, de Amar el Whisky. Amar el Whisky. ¿Dónde lo encontrás, Ariel? Amar el Whisky. Amar el Whisky, puedes encontrarlo por Facebook o por Instagram o bien por celular, WhatsApp al 11-5707-2158. Y nos podés agregar en Facebook Insomnia por Radio Box y te enterás todas las cosas. Mis videos de Snapchat. Mis videos de Snapchat. Podés ver... Vi un gatito presentando sí, a Antes del Huracán también. Triste, era chihuahuita, era un chihuahua. Ah, era un chihuahuita, ah, sí, perrito, un gato, verdad, perrito. Era un gato, era un chihuahua. Estaba flaco el chihuahua. Sí, pobrecito, no come. La macrisis le agarra todo. Sí. Hasta el chihuahua, dale. Nos vamos con Rata Blanca, Mujer Amante, hasta el viernes. A Damián, Rata Blanca. No, Damián. No, Damián García. Sí. El viernes a las 12 acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Chau. Chau, chau. Mujer, con tu amor sensual.